Querido Damián, ¿qué tal Damián? ¿Todo bien? Espero que sí y te mando un abrazo. Espero que te estés cuidando como se debe y no mires atrás por ese tema. Igual hay que esforzarnos en la vida y romper los ladrillos que no te dejan seguir. Yo ahora estoy pasando por las calles de mi ciudad para reflexionar un poco, ya sabes. Bueno, espero que luego me invites con tu hermanito, el nene karate y tu mamá. Chao, amigo. Yo soy Brenda Dunker, de primero tercera, turno mañana.